propios? También hacen algunos covers, pero sobre todo lo que hacen ellos es tocar esa cumbia sanjuanera que no está tocando Corazón Serrano. Claro. Tocan carnavales. Carnavales, cajamarquinos. Ya, chévere. Tocan carnavales, a ver, no encuentro la música. Encanto, se llama. Quiero conocerlo. De frente la puerta abierta. Ah, ya. Ah, sí, por favor. En realidad no me he preparado. No me he preparado. Te íbamos a... O sea, esto es... Escucha esas congas. Escucha, esto jamás sería serrano. Eso ya es... Hay yuca, hay pan, hay huevo. Hay que hacer muy fuerte. Eso ya es un negro costeño que mete eso. Tienen en algún momento de su existencia tenido que pasar por Cori Disco de Gran Buenos Aires. En Rosario no sé qué tanto se moverán porque a veces Agua Marina ha ido en parte de sus giras en Argentina, se presentó en Rosario de Armonía y también. Pero no sé qué tanto. Normalmente se mueve por Gran Buenos Aires, Buenos Aires, en Mar de la Plata. Y... Bueno. Un gran agradecimiento entonces para nuestro... ¿Y vos sos músico? ¿Dónde le pregunto? ¿Yo, perdón? ¿Vos sos músico? ¿Tocar? Algo, guitarra. Siguiente pregunta. Las letras, ya. ¿Solo tratan de amor o han tenido tres etapas más o menos, no? ¿Cómo han evolucionado? En realidad la letra es recontra subjetivo, ¿ya? O sea, es demasiado subjetivo y denso de analizar, que es lo que hace Víctor Wich. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, dicen, vamos a analizar muchacho provinciano, ¿por qué lo están tocando? Pero por lo menos el tema, ¿no? O sea, ¿ah? Uno puede categorizar amor, identidad, no sé, en fin, ponerle solamente de qué es nomás, de qué simplemente, no qué de trabajo, pero de qué. Ah, ya, bueno. De las drogas, ¿no? El casorio es más eclético, creo, no sé. No. No como no, la era cumbia. Las cumbias. Pero las cumbias. Sí, la cumbia. De los chorros, la cumbia de los chorros. Sí, pero allá es... No sé, no es otra cumbia. La cumbia de Argentina es la cumbia así de los barrios. Por lo menos. Por supuesto. ¿Puedes responder a la pregunta? Sí, Me voy a preocupar. Tres posiciones. Primera posición, amor. Segunda posición, vida en campo y costumbres. Tercera posición. Ah, vida en el campo. Claro, también. Salvado. Mi tercera posición. Va del folclore, ¿no? ¿Ah? Eso es absorbida del folclore. ¿No? Uh-huh. Exacto. ¿Y tercera posición. A ver, ¿cómo era? A ver, sexo, drogas, alcohol, rock and roll, ya. ¿Qué más hay, ¿eh? Actividades agrícolas, amor. En realidad, son temáticas muy parecidas a las de la cumbia norteña. Una del segundo tipo. Perdón. Una canción, porque... Les pongo una, por favor. Sí. Quiero que la escuchen. Uh-huh. Pero esta es la forma más folclórica, ¿ya? Hermano Zurita. Ah, el claro, es como empiezan todos los grupos. Quiero, por favor, que escuchen la letra. Con guitarra acústica. Sí, parecía guitarra y cuchara. Y el rasgueo de ritmo guayno. Sí, claro. Ajá. Imagínate que luego se le pone en cumbia. Ya. ¿Puedes escuchar? Sí. Una especie de... Nada. Escucha la letra. Me pareció el folclore. Ajá. Sí, no, es por las matanzas de Majá, Río Blanco. Pero ¿cómo se podría decir? Han reproducido un estilo que en Ayacucho es común para hechos dolorosos, ¿verdad? Recuerda que Cordillera de los Andes es Cordillera de los Andes. Claro. A pesar de diferencias, termina teniendo patrones comunes de Cordillera de los Andes. Uh-huh. desde Tierra del Fuego hasta Pasto. Y sí, pero eso lo hace entonces el grupo también, que es la otra parte, el grupo. No, Hermanos Zuritas, este, es de Huancabamba. Pero no es que no lo metió con ese estilo, sino que han reproducido ese estilo. Ya. ¿Ellos también hacen cumbia? Por supuesto. En la radio van llamando a todos los ronderos. Pero eso no la pasaron por la radio entonces. Esa la pasaron por la radio. Pero la radio local. Y la pasan en ese tipo. Ah, no, ese tipo de música no. En una sola radio, Radio Piura, de madrugada. Esos son otros hermanos. ¿Y ese que está puesto? Ahí se justifican las familias numerosas. Que trabajan. ¿Será? Obviamente, las familias numerosas son para eso, para que haya mano de obra. Por supuesto. ¿Algo más de pregunta entonces? ¿Alguna pregunta, señores? Bueno, muchísimas gracias realmente, Fernando, ha demostrado su erudición, interés, compromiso. Compromiso. Las tres cosas. De frentito, la puerta abierta. ¿Aplaudimos? ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! Gracias a los 50 sistemas. No, gracias. Tengo mucho que hablar con mi papá. Mira cómo les ha salido. ¿Tú vives en Trujillo o has vivido en Trujillo? Bueno, mis papás, mis abuelos vienen a Tusco. Bueno, ya. De hecho, voy a viajar a Tusco mañana pasado. ¿Por su té? Por unos meses. Ah, entonces, ¿sí? Ahora sí voy a aprovechar la música. Y también soy de Lambayeque, porque ahí he nacido y he vivido también bastante. ¿En qué parte vivo? En Lambayeque y Lambayeque. ¿En el mío de Lambayeque? Sí. No Chiclayo, sino Lambayeque. Sí, sí, por supuesto. Sí, muy bien. He vivido 16 años en Piura, me queda muy claro la diferencia entre Lambayeque y Chiclayo. Vaya, genial. Ah, Lambayeque, pero ¿y en qué provincia de Lambayeque? No, en Lambayeque.